choro lo canta, lo que andan viajando por ahí en la rampa. Soy el menorcito el que anda en la trampa. Y como tu bebecita me encanta. Una peli negra de estatura alta. De piel canela y sus ojos resaltan. Tú eres la que me hacía falta. Hacía falta.